El ruido de la mañana golpeándome. Que fue de la alegría, yo ya no sé. Perdóname, mamá, no anduve en mi cama. Mi excusa es que estuve buscándote. Una vez más anduve en la calle y no sé con quién. Haciendo mi vida, jugando mi suerte, pasando mi tiempo bien. No busco problemas, ni que me los busque, no sé si me explico. Mi camino es libre, yo elijo la ruta y no hay puta que me aparte de él. Yo soy aquel que anuncia verdades, te da la receta pa' todos tus males. Te explica la vida con todo detalle, no he visto la tele, yo soy de la calle. Puede que falle, mamá, pero no me pidas más. El mundo está feo, se ve en todas partes, no sé lo que va a durar. Yo lo tengo que andar, buscarme mi lugar. Quemar todos los bonos, gastar los sentidos de lo que voy a gozar. El ruido de la mañana golpeándome. ¿Qué fue de la alegría? Yo ya no sé. Perdóname, mamá, no anduve en mi cama. Mi excusa es que estuve buscándote. Una vez más anduve en la calle y no sé con quién. Haciendo mi vida, jugando mi suerte, pasando mi tiempo bien. No busco problemas ni que me los busquen, no sé si me explico, men. Mi camino es libre, yo elijo la ruta y no hay puta que me aparte de él. No espero que entiendas que yo vivo a mi manera. Sin calla, obedece o pórtate bien, sin penas, ni pero ni espera. Prendí la candela, que me lo de ahí fuera. Conservo lo bueno a fuego en mi alma, ser libre es mi meta primera. Cada uno vive como quiera. Unos tienen yates, putas, cocaína, otros tan solo quimeras. Muchos tienen una ruina encima por mala conducta en la vida. Otros apenas se enteran, otros apenas se enteran de toda esta puta movida. El ruido de la mañana golpeándome. ¿Qué fue de la alegría? Yo ya no sé. Perdóname, mamá, no anduve en mi cama. Me excusas que estuve buscándote. Una vez más anduve en la calle, no sé con quién. Haciendo mi vida, jugando mi suerte, pasando mi tiempo bien. No busco problemas ni que me los busquen, no sé si me explico, men. Mi camino es libre, yo elijo la ruta y no hay puta que me aparte de él. Zairo. Studio.